Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes, Cerro a la Izquierda en el aire, acá en 107.7, Radio Voz de la Mujer. Como todos los días lunes, comenzando una nueva semana, un día lluvioso acá en el Gran Concepción y en la ciudad de Concepción en particular, a esta hora, 7 en punto, o 7 pasadito en realidad. Bueno, como todas las semanas, Cerro a la Izquierda, a través de Radio Voz de la Mujer, también a través de Resumen, también a través de Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentín en Ranquelmo, Radio Esperanza de Quirihue, y toda nuestra radio y nuestros medios aliados que retransmiten nuestro querido programa. A recordar también que estamos a través de nuestro Face Live, que estamos en vivo a esta hora. Saludamos a la gente que se incorpora para que interactúe esta tarde con nosotros. El tema que tenemos el día de hoy es bastante interesante de reflexionar, de conversar. Y también, obviamente, recordar que estamos en Spotify a través de nuestro podcast, que semana a semana se van subiendo todos los capítulos, así que siga nuestra cuenta, interactúen con nosotros, tenemos variadas. Saludos a nuestros auditores de Perú. Saludos a nuestros auditores de Perú, de UK, de distintos lados. De hecho, nos dimos cuenta, un análisis ahí que hicimos la semana pasada con nuestro DJ Jano y el equipo, y nos dimos cuenta que tenemos bastante alcance internacional. Así que un abrazo y un saludo a toda la gente que nos pueda estar escuchando a través de este medio. Bueno, y obviamente, saludo a quien me acompaña en esta tarde, como toda la semana, miembro estable de nuestro equipo. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien, estoy muy bien, contenta. Estuve 2 semanas ausente. O sea, ausente porque... ausente presente. Estaba detrás de cámaras, sí. Estaba de tramoya en otros roles que son tan importantes como el de locución. Y sorprendida con los últimos pataleos del invierno, como decía antes. Que con esta cantidad de agua es como si estuviéramos en julio, pero sabemos que son los últimos ya rasguños del invierno. Ah, pero en septiembre siempre hay lluvia. Exactamente. Siempre los 18 llueve, dicen por ahí. Sí. Un saludo también a nuestro equipo, ya que Jano metió la cuchara. Un saludo a DJ Jano, que nos acompaña en bambalinas con su voz en off, desde lejos, desde la altura. Hola, hola. Y también al Nelson, que nos acompaña también en nuestro equipo de producción de Cerro a la Izquierda. Un saludo también a la gente, a Gama, que nos puede acompañar en esta tarde. Un saludo desde Coelemus, espero que nos esté escuchando hasta ahora. Y esta tarde nos convoca un tema interesantísimo de hablar, Angel, que tiene que ver con la resistencia social a la dictadura. Normalmente los enfoques del análisis de la dictadura tienden que ver mucho con violación de derechos humanos, con vulneración de derechos, pero nunca cuesta centrar el foco en los procesos de resistencia, cómo esta dictadura y el Estado, en este caso, generó ciertas políticas, pero a su vez el pueblo organizado generó procesos de resistencia. Y ese es el tema que nos convoca esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. Así que, hecho esa introducción pequeña, vamos a una pequeña pausa musical y al regreso volvemos de lleno con el tema resistencia social en dictadura. Cerro a la Izquierda al aire. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Concepción a Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro. Distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperando.

comenzando y recomenzando ya nuestro bloque para empezar a conversar. Saludamos a la gente que ya a esta hora está interactuando a través del Face Live. Evidentemente, con el paso del tiempo iremos comentando lo que nos vayan diciendo. Los invitamos a que comenten, a que conversemos, porque el día de hoy el debate de verdad va a estar muy, muy bueno y reflexivo. Recordar también que estamos a través de Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en la Monte Águila, la comuna de Cabrero, Radio Valentín en Ranguelmo, Radio Esperanza de Quirigüe y obviamente a través de Resumen también, que retransmitimos nuestros programas y nuestras emisiones. Y esta cortina indica claramente que entramos a discutir el día de hoy el tema que nos convoca esta tarde: resistencia social en dictadura. Angel, yo creo que para hacer una introducción al tema hay que transparentar una discusión que tuvimos en la realización de nuestra pauta y que tiene que ver con cómo posicionamos a aquellos actores sociales, a aquellos luchadores sociales que dieron frente a la dictadura. Algunos fallecieron, otros fueron víctimas de tortura, otros desaparecieron. ¿Cómo los situamos? ¿Héroes, luchadores sociales? Fue una discusión que se dio en el contexto de la pauta. Y yo creo que vale la pena transparentarlo y yo creo que vale la pena también discutirlo en esta tarde. Quizás no alargarnos tanto en el tiempo, pero sí para situarnos desde dónde vamos a mirar el proceso de resistencia. ¿Desde el heroísmo o desde la lucha de luchadores sociales? Mira, yo creo que voy a seguir el mismo hilo del cómo se dio la discusión en la construcción de la pauta. Que tiene que ver con que Nelson, tras Balmalinas, ese Nelson... primero el Jano nos planteaba que el concepto de héroe no le molesta y que utilizar ese concepto para las personas que arriesgaron la vida por la libertad de un pueblo está bien puesto, está bien utilizado, digamos. Entonces que enfrentarse a un ejército profesional en condiciones muy desiguales por parte de las personas que tomaron ese camino, si uno lo ve como en una perspectiva... En esa perspectiva, digamos, naturalmente el concepto de héroe, sin ninguna duda, puede ser pertinente. Uh-huh. Pero Nelson tras bambalinas, así la llamamos, sí. Nelson tras bambalinas, dice... Maquineando. Sí, dice que él prefiere utilizar el concepto de luchador social. Sí. Ya que el heroísmo... ¿Cuál Nelson fue? Yo, Nelson. Ah, fuiste Nelson, yo, locutor. Sí, Nelson. Entonces, locutor. Entonces tú puedes decir lo maquineó, que dijiste. Maquineó, de hecho hice lobby, fui ya. Mentira. Básicamente, ¿por qué hablaba yo de luchador social? Porque para mí la figura del héroe tiende a endiosar muchas veces a ciertos actores o ciertos procesos. Colocaban, por ejemplo, el caso de Arturo Prat. Claro, Arturo Prat es para algunos un héroe, para mí no, en realidad, en mi concepto. Básicamente, el concepto de héroe para mí tiende a endiosar y tiende a sacar la figura que son actores o procesos sociales o personas de carne y hueso, personas que tuvieron decisiones, personas que tuvieron errores, personas que tuvieron aciertos, uh-huh, y personas que dieron una lucha dentro de un contexto. O sea, claro, son personas que tú puedes ver en tu barrio, tú puedes ver en tu junta de vecinos, que puedes ser tú mismo, claro, y que estás ahí. Entonces esa era la, claro, discusión, y yo lo llamaba eso más luchador social, más que llevarlo a la altura de héroe. Decía que, respondía a esto y decía que mi argumento era que hay que resaltar que estas personas realizaron una acción heroica. O sea, uh-huh, en la práctica realizaron acciones heroicas. Pero no me parecía, que eso hubiera que ocultarlo de ninguna manera, pero tratarlos como luchadores sociales para que queden más cerca de uno mismo, como decíamos, claro, recién. Que cuando uno habla de un héroe, inmediatamente en el imaginario social, por la construcción de los medios y un montón de cosas, se te viene a la mente O'Higgins, Pratt, incluso personajes de películas de Hollywood. Exacto. Que están muy lejos, de alguna manera ya los alejaron de nuestra cotidianidad. En cambio, si uno dice que son luchadores sociales que realizaron acciones heroicas, uno entiende que un luchador social es quien está luchando en un contexto determinado, claro, por sus propios derechos y por lo de los demás también, pero que están aquí ahora posicionados y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poder ser uno de ellos. Entonces esa fue la discusión que nosotros dimos en el fondo. Buena la vuelta de tuerca. De hecho, pensándolo bien, yo creo que sintetiza bastante bien la discusión. Llamamos, invitamos también a la gente que está en el Face Live a que pueda comentar esta discusión. Quizá lo vamos a comentar más adelante, pero estaría bueno que ustedes también lo comentaran. En resumidas cuentas, son luchadores sociales que realizaron acciones heroicas. Esa sería como la conclusión un poquito de esta discusión que tuvimos. Para nosotros. Para nosotros. Uh-huh. Invitamos a la gente del Face Live, a la gente que está interactuando con nosotros a esta hora, que también pueda posicionarse y también decirnos, para mí fue héroe por tal motivo, para mí luchador social por tal motivo, o creo que hubo otra opción. Está abierto el debate para poderlo conversar. Vamos directo al grano, Angel, y partamos un poquito conversando y contextualizando esta resistencia a la dictadura. Coloquémonos en el panorama histórico. Golpe de Estado en 1973, 11 de septiembre. Se genera a partir de ese proceso una serie de irrupciones militares y una serie de tropelías militares en distintas poblaciones, en distintos barrios de nuestro país. Y el mismo 11 se dieron ciertas instancias. Bueno, en La Moneda se dio un proceso de resistencia, entre comillas, que duró aproximadamente 5 o 6 horas, que fue entre las tropas y posterior bombardeo de La Moneda. Y obviamente también en los sectores periféricos de la ciudad de Santiago y obviamente en las grandes ciudades de nuestro país también. Sí, tal ese, cual. Ese es como un inicio un poquito para empezar la discusión. O sea, donde estamos ubicados ahora es en ese momento en que uno se lo paran los pelos, cuando uno empieza a pensar que ese 11 de septiembre de 1973, cuando el país completo tiene una sensación de latencia absoluta, que uno, a pesar de que no lo vivió, puede comprenderlo cuando uno está en la postura de que hay violación de derechos actualmente y todo. Entonces, la sensación que uno le queda al escuchar audios, por ejemplo, de las radios que funcionaron en ese momento, Agricultura, Magallanes, en los distintos bandos también, también las grabaciones de aquellos momentos, las fotografías, uno le queda y también los relatos, por ejemplo, el relato de mi abuelo que estaba en el campo. Sabían perfectamente que había una sensación de latencia, que se venía algo que iba a marcar un antes y un después. Sí. Estaban todos muy nerviosos, con mucha ansiedad. Si uno lo lleva como a lo individuo, con mucha angustia también. Esa era la situación de que se te paran los pelos. Exacto. Todo un día esperando que algo va a suceder, que tú tienes, en ese momento estaba tan polarizada la situación que tú tenías una postura, claro. No podías no tenerla. Entonces, no habían términos medios. No habían términos medios, porque era una situación extrema también. Entonces, o tú estabas a favor del golpe de Estado o estabas a favor de la mantención del régimen que había sido democráticamente electo. Exacto. Entonces, había una postura. En ese día estamos ubicados. Exacto. Invitamos también a la gente que está interactuando con el Face Live, si tiene algún recuerdo de esta época en particular, 11 de septiembre y procesos 70 o 80, lo invitamos a que también comente a través de nuestro Face Live. Vamos a estar interactuando el día de hoy, la idea es que sea bastante dinámica esta discusión. Bueno, y centrado en el golpe en sí, se generaron los primeros focos de resistencia, en este caso, el caso de La Legua, que resistió 3 días. Pero la primera resistencia partió en La Misma Moneda. Exacto, claro. La resistencia que en este caso generó el GAP, generó también el propio Allende, también funcionarios de investigaciones, que también, y obviamente funcionarios del mismo gobierno, de ministros de Estado y también algunos subsecretarios, que estuvieron resistiendo en La Moneda el ataque primero de la infantería, en este caso a través de los tanques, y posteriormente al bombardeo de La Moneda por parte de la FACH, con sede, con despegue desde la ciudad de Concepción, de hecho. Hay una cronología dando vuelta por ahí. Exacto. Hay una cronología dando vuelta. Yo creo que la resistencia se inicia en el momento en que a Allende le ofrecen, las Fuerzas Armadas le ofrecen de alguna manera, dejar su cargo, entregar su cargo como presidente de la República, y él responde a través de la radio Magallanes: no lo haré. Y posteriormente le ofrecen al presidente Allende huir del país en avión con su familia, sí. O sea, le están garantizando la salida de su familia también. Y él responde: el presidente no se rinde. Yo creo que en ese momento, a las 8:50, 9:30, ya se inicia, ya se entiende que se va a iniciar un proceso de resistencia y no de rendirse. Claro. Porque con que el presidente exclame esto, deje esto claro, tiene que reaccionar el GAP, por ejemplo. Claro. Tienen que reaccionar también en las poblaciones, se tienen que iniciar todo un proceso que ya estaba pensado, porque recordemos que esto no es que hoy día estamos todos tranquilos y mañana viene un golpe militar, sino que este es un proceso que se viene dando, que se sospecha, sí. Que hubo intentos anteriores, hay amenazas. De hecho, un libro, para que lo anoten, La Conjura, de Mónica González, es un libro muy bueno que te hace una cronología. Desde el 4 de septiembre de 1970 ya se comenzaron a generar instancias de subversión e instancias de rompimiento del orden establecido a través de golpes de Estado, a través de asesinatos y también a través de reuniones secretas entre personal de la Armada, la CIA. Es un libro que de verdad vale la pena porque te cuenta con muchos detalles cómo fue el proceso de gestación hasta llegar al día 11, y también muestra una cronología de ese día también. Mónica González, La Conjura, es un libro bastante interesante. La reciente ganadora del Premio Nacional. Exactamente, sí. Recientemente Premio Nacional de Periodismo. Vale la pena leerlo también a raíz de justamente este contexto. La Conjura de Mónica González. Los invitamos a que lo puedan buscar, lo puedan o comprar o ver por internet, yo creo que debe estar. Bueno, por otro lado, qué bueno que toca el tema del Allende no rendirse. Uh-huh. Recordemos las figuras de los golpes de Estado en Latinoamérica. Uh-huh. Normalmente operaban la figura del presidente exiliado, del presidente sí. que tomaba el avión y se iba. Sí. En este caso, Allende no tomó esa opción y ahí se generó, como tú dices, el proceso de resistencia que se dio en La Moneda a través del GAP, a través de los funcionarios de investigaciones, a través de los ministros, subsecretarios y allegados a Allende, el propio Allende, y posteriormente, a través de infantería y también de los Hawker Hunter, bombardearon La Moneda en este caso. Y ahí tenemos un segundo momento que tiene que ver cuando Allende toma la decisión de suicidarse y la resistencia que se da en las poblaciones. En este caso, el caso de La Legua, que resistió aproximadamente 3 días los embates, en este caso de fuerzas de carabineros y militares que trataron de ingresar a la población. Y esto fue un contexto también, recordar la resistencia que se dio en algunos cordones industriales también, sí. donde se aglomeraron trabajadores a generar esta resistencia que era bastante escasa, o sea, no tenían mucho armamento, no estaban preparados y lamentablemente el golpe los pilló en la pampa, como dicen algunos. Claro. En La Legua, perdón, había coincidió que en ese momento dentro de la población había mucha presencia de militantes del MIR y del Partido Socialista. Pero no fue solamente eso, fueron los mismos pobladores los que estaban totalmente comprometidos con el proceso de cambio que se estaba viviendo en el país, quienes decidieron enfrentarse al ejército profesional de un país y aguantar 3 días defendiendo su población, hasta el punto que incluso se analizó realizar un bombardeo por la Fuerza Aérea para acabar ya con ese foco de que no había podido dominarse en Santiago. Bueno, de hecho, qué bueno que toca el tema, Jano, del bombardeo. La figura del bombardeo también era una figura psicológica. Sí. O sea, era básicamente hasta dónde podemos llegar con tal de derrocar, con tal de romper un tema. Bombardearon La Moneda, bombardearon Tomás Moro también. Sí, pues es que cuando tú ya te enfrentas a que se bombardea con artillería pesada, con aviones, con tanques, se rodea La Moneda, le hacen un hueco, se empieza a quemar, tienen que extinguir el fuego horas más tarde. Tú, el mensaje que estás entregando, que no hay límite, pues, o sea, el Palacio de Gobierno, supuestamente, o sea, es así, donde se aloja de cierta manera la administración del país. La administración de la República. De la República, claro, de la República. Y también ahí hay una serie de simbolismos que también dejan entrever esto, sino cómo son las fuerzas que están luchando ahí. Pues, por ejemplo, sí. ¿Con qué arma se dispara Salvador Allende? Con una AK-47 que le regaló Fidel Castro. Exacto. O cuando que ahora es trofeo de guerra, de hecho está perdida, ¿no? Sí. Está extraviada, no se sabe dónde está. Claro. O por ejemplo el último acto que realiza al despedirse de toda la gente, cuando se despide de su secretaria y le entrega el acta de la independencia. Sí, que después, bueno, cuenta tú mejor. No, dale. No, que después al final lamentablemente un militar cuando se da cuenta, cuando salen de La Moneda, en este caso Miriam Contreras, la payita, sale sí. La Moneda con el acta, le quita el papel un militar y ella le ruega que no lo rompa porque el acta de la independencia y lo rompe y lo quema en frente de ella. Básicamente eso fue lo que pasó con el acta. Un simbolismo también. También. Un simbolismo también. Para allá íbamos, porque el nivel de ignorancia, porque ellos estaban supuestamente salvando a este país de lo terrible que era el marxismo y todo ese discurso que tenían instalado y todo esto, ¿cierto? Pero termina quemando el acta de la independencia y lo que también lleno de simbolismo, porque en el fondo lo que se pierde de cierta manera es la autonomía y la independencia en todos estos años de dictadura militar y podemos discutir también si todavía la hemos recuperado de alguna manera, uh-huh. Pero también tiene que ver con eso y también el nivel de ignorancia con el que van a gobernar o con lo que van a... llevar adelante toda esta administración del Estado a los militares. Exacto. Avancemos un poquito en el tiempo, avancemos un poquito en el eje cronológico. Vámonos a las posiciones, en este caso, del MIR, por ejemplo. Sí. El MIR tomó la decisión de no asilarse, cosa que sí hicieron los partidos de la Unidad Popular principal, en este caso el Partido Socialista, el Partido Comunista, que incentivó a que sus militantes, en este caso las altas jerarcas de la Unidad Popular, llámese ministro, llámese presidente de partido, secretarios generales, se asilaran en ciertas embajadas para poder salir del país. El MIR, en una discusión política interna, tomó la decisión de no asilarse y compartir con el pueblo, en este caso, el pueblo entre comillas en resistencia, sí. El proceso de resistencia, valga la redundancia, a la dictadura. Sí. Esta decisión igual marca un precedente, porque también tiene que ver con la hazaña con que después la dictadura acomete contra el MIRPO. Claro. Una campaña de persecución, de exterminio, partiendo por la desaparición de Bautista von Schauen en diciembre del 73, y obviamente con lo hecho ya más que nombrado del asesinato de Miguel Enrique en calle Santa Fe el año 74. Claro. Bueno, hay que referirse al MIR, sobre todo si estáis sentado en Concepción, ¿cierto? Exacto. Sí. Parece una... chauvinismo, pero no lo es. No lo es. Es la realidad nomás. Pero siempre hay un chauvinismo que se quiere tener. Claro. Y bueno, como tú lo planteas, esta posición del MIR también viene a, yo creo que, alinearse con la posición que también, de cierta manera, desliza que hay que tener Allende, que es no rendirse, que es como es coherente. Y también es coherente que el PS, el PC, los vemos hoy día como están ubicados en el tramado político, terminen llamando a exiliarse, a no realizar acciones de resistencia, porque en el fondo es la línea política que están defendiendo. El MIR también defiende así su línea política. Exacto. Porque no es un acto así como ya, es que en realidad, no sé, pues somos toda una pelotera de jóvenes de izquierda, medios loquitos, que no nos importa perder la vida en esto. No, tiene que ver con una decisión política, es decir, con algo estudiado, con argumentos de por medio, que tiene que ver con seguir una línea coherente con respecto a lo que se ha hecho durante todos los años. Bueno, y básicamente también es coherente con el proceso, porque gran parte de la base de apoyo de Allende, de la Unidad Popular, se quedó en el país. Claro. Pobladores, dirigentes, etcétera, se quedaron en el país y tuvieron que mamarse las 17 años de dictadura. Claro que sí. La gente, las poblaciones, no podía agarrar un avión e irse. No le iban a recibir en Francia. No le iban a cuidar a los hijos en Cuba. No sé si es tan sencillo como eso. Uh-huh. Entonces había que tener coherencia. Eso me refiero con la coherencia. Bueno, siguiendo con el paso cronológico del tiempo, la dictadura comete las primeras tropelías, violaciones, torturas, desapariciones, se van contra la directiva del MIR, en este caso Bautista von Schauen, Miguel Enrique, uh-huh. Se va contra la directiva clandestina del PS, Lorca Tovar, Ricardo Lagos Salinas, va contra la directiva del PC, el Comando Conjunto, que asesinan a una serie de dirigentes también, Víctor Díaz entre ellos, pero también en ese contexto el MIR asume una postura de generar una lucha popular, una lucha armada, frente al proceso de dictadura, en este caso a través de la formación de milicias, y el caso, por ejemplo, de Neltume, que es un caso paradigmático de formación de un foco guerrillero para hacerle frente a la dictadura. Recordemos que los años 70 son años bastante nebulosos, la dictadura había censurado a los partidos políticos, la única forma de canalización era esta, o sea, era la que tomó en este caso el MIR en esa época y generó estas milicias, generó en este caso en Neltume un foco, y bueno, lamentablemente este foco es descubierto por el ejército y ahí gran labor cumplió en este caso Rosauro Martínez, que está procesado justamente por estos crímenes, y se genera también un primer quiebre un poco con el proceso, un proceso de resistencia que en los primeros albores de la dictadura en los años 70 visualizó la lucha armada como una lucha pertinente, como una lucha que era como una oportunidad para poder generar cambio en ese contexto. Claro, y ahí es donde hay que, de cierta manera, reevaluar la fuerza que se tiene, y yo creo que también es un golpe bastante grande al ímpetu de todos los militantes de izquierda y de los pobladores, el que uno de los esfuerzos como Neltume haya sido golpeado de la manera que fue, pues, sí. Asesinado a sangre fría y en una operación súper efectiva por parte de los militares. Exacto. De hecho, la tesis armada, yo creo que tiene tres golpes importantes. Uh-huh. Una en Neltume, sí. Otro tiene que ver con la Carrizal Bajo, el encuentro del armamento, y obviamente el fallido atentado a Pinochet. Yo creo que esos son tres momentos, tres hitos que te marcan un poco el quiebre quizás o el no cumplimiento de la tesis armada para derrocar a la dictadura. ¿Pero qué pasó en Neltume? Así, versión resumen del resumen. ¿Qué pasó en Neltume? ¿O cuál era el proyecto de Neltume? ¿Qué pretendía el MIR? Básicamente, por lo que yo tengo entendido, corrígeme Jano, en el proceso, era focalizar o generar un foco de formación política y guerrillera en este sector para poder generar, en este caso, un proceso de resistencia frente a la dictadura desde lo local y partir, en este caso, más hacia arriba, en este caso. Claro. Y esta, eso es básicamente lo que... Eso es básicamente lo que trató de hacer en el Tume. Lamentablemente el ejército, en este caso, a través de su aparato de inteligencia, recordemos, aparatos de inteligencia pagados por el Estado de Chile. El Estado de Chile entre los 70 y los 80 pagaba a asesinos a sueldo a que mataran, torturaran y desaparecieran gente. No solamente en Chile, sino en el extranjero. Recordemos el caso de Carlos Prats, recordemos el caso de Orlando Letelier, recordemos el caso de Bernardo Leighton, que no fue asesinado, pero sí quedó con consecuencias de por vida, su señora parapléjica. Entonces, es un contexto donde las fuerzas eran bastante desiguales, y era un contexto, obviamente, ya estamos a finales del año 70, y ya entramos, en este caso, ya a los años... A pesar de lo desigual y todo, igual la gente seguía enfrentándose. Había gente que se atrevía a enfrentarse a un ejército profesional. Exactamente. Luchadores sociales con acciones heroicas. Claro. Es un hilo conductor, yo creo que va a estar dando vuelta en el programa. Nos vamos a los 80, Angel. Sí. Y llegamos a la crisis, a la primera gran crisis de la dictadura, cuando se acaba el boom económico. Recordemos que se aplicó política de shock neoliberal de 75 con los Chicago Boys, y que el año 82 se pega el primer reventón. Claro, porque hay que destacar que este golpe de Estado viene asociado a un proceso de instalación de un sistema económico. Y eso hay que destacarlo. Pues, o sea, llegamos a este... A había este un plan ideológico y económico. Claro, no es... solamente como estaba en la pauta un grupo de milicos locos que se largan a matar gente y a tomarse el poder por la fuerza, sino que esto es un proceso que viene de larga data, también como se planteó entre los comentarios de la transmisión, que el MIT ya también había advertido previamente. Sí. Por lo tanto, que esto es una instalación de un sistema, no es tan solo reprimir a diestra y siniestra, claro, los impulsos de los izquierdistas, sino que es instalar un sistema económico. Uh-huh. Y así es como llegamos a los 80. Como... Claro. Bueno. Y para instalar el sistema económico necesitamos amasar la población para, exacto, que se le ponga resistencia. Claro. A eso le metemos miedo. El dispositivo del terror y el dispositivo del miedo para imponer un sistema. Buena acotación que hacía Nelson respecto a la violación de derechos humanos como un dispositivo de terror y de miedo. Tenemos que tener amasada a esta gente para poder generar los cambios. Hay que recordar la doctrina del shock, que es algo que hay que ver, que sí, es bueno ver en estos días. Y retoma lo de la bandera, ¿no? Ah, en marzo de 1980, justo llegamos a los 80, y hay un hito también que es importante, que tiene que ver con el robo de la bandera de O'Higgins por parte, en este caso, del MIR, que fue un acto... La primera bandera de Chile, un acto simbólico, donde básicamente acá se decía, el MIR ha vuelto, el MIR regresa, el MIR vuelve a la lucha, en este caso, frente a la dictadura. Es un hito bastante interesante, porque en un comienzo no se sabía bien quién había sido, y una serie de pesquisas hasta que el propio MIR asumió la autoría, en este caso, de este robo. Y se llevaron la bandera a Cuba. Como un simbolismo de que aquí ya no está... Aquí no hay patria. Aquí no hay patria, claro. Angel, te veo revisando los comentarios. Sería bueno Octubre que los leyeras. Rojo nos dice: hoy en Chile estamos en una dictadura empresarial que está dedicada a saquear el país, coimeando políticos corruptos y protegidas por los pacos y los traidores cobardes de las Fuerzas Armadas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Idem. Sí. Gamaliel nos manda un saludo. Saludos, Gamaliel. Saludos, Gamaliel. Y Guardianes del Bosque dice: en este momento estamos gobernados por los civiles que fueron cómplices directos de la dictadura del criminal asesino, vendepatria de Pinochet, y está coronado por la constitución corrupta que tiene Chile. Sí, pues recordemos que todavía somos guiados por esa carta constitucional. Pero la última firma es de Ricardo Lago, ¿eh? Claro, claro. La reformó. Sí, algo totalmente nuevo, claro. El nuevo país con la firma de Lago. Con la firma de Lago. Un saludo para la gente de la Concierta, sí, que no está... espero que no nos estén viendo hasta ahora. Continuando con el eje cronológico, un saludo a la gente que está interactuando hasta ahora. De verdad, sí, que valoramos su esfuerzo. Valoramos también a la gente que nos está viendo a través del Face Live. Así, mira, que está. Vamos a saludar a Resumen, a Loreto Pelliza, a Miel Dominique y a Javi Lamour. Un saludo a cada uno de ellos que nos está acompañando en esta tarde. Acá en Cerro a la Izquierda, recordamos que estamos conversando de los procesos de resistencia a la dictadura. El eje cronológico, ya estamos en los años 80. Sí. Está sonando Los Prisioneros en este momento, la voz de los 80. Está sonando Radio Jorge González en este momento, no. Pero nos situamos en 1980, nos situamos en la constitución de Pinochet, nos situamos en el robo de la bandera por parte del MIR, que se fue a Cuba la bandera, como un acto de uno, no hay patria. Uno estamos acá, y dos, acá no hay patria, acá no hay independencia. Tal cual. Y aquí llegamos los 80 y llegamos a un año clave, mientras suenan Los Prisioneros de fondo. A pedido del locutor está DJ Jano, siempre atento a la jugada, siempre atento al pase. Pase gol, toma, pa, tú pa' mí, tú pa' mí, pa, ahí está. Nos centramos en 1982, crisis del aparataje económico de Pinochet, el aparataje de los Chicago Boys, una crisis profunda, tasa de desempleo del 30-40%, tasa de pobreza de sobre el 40%, y se viene una crisis fuerte, y esa crisis fuerte genera una especie de despertar que ya estaba bajo tierra, como dice Gabriel Salazar, estaba bajo tierra este proceso, de repente emerge, y emerge con fuerza, y emerge a través de la protesta social, emerge a través de las jornadas de protesta nacional del año 83, del año 84, con cientos de muertos, pero sí, también con una lucha social interesante. Es importante decir, como está anotado en la pauta, que la jornada que tuvo menos muertos fueron 6. Por lo tanto, en todas hay que resaltar que murió gente, pero a pesar del miedo que existía y el terror que estaban, como decía Nelson, tras bambalinas, que se estaba instalando a través de la dictadura militar, que estaban haciendo ese esfuerzo de instalar ese terror, igual la gente salió a la calle. Y hay que rescatar esos actos, esas acciones heroicas. Acciones heroicas. Sí, esas son acciones luchadores heroicas. Sociales con acciones heroicas. Luchadores sociales con acciones heroicas. La gente que estaba en la calle, que sabía que tenía una posibilidad muy cierta estaba de morir. Estaban los milicos en la calle. Estaban los milicos en la calle. No, con armas. No son los guanacos. Sí. Sin desmerecer la actualidad, pero sí, no son los guanacos. No son los guanacos. Son fuerzas militares, claro, con traje de combate, con fusiles. Claro, y hay 6 muertos en la protesta, que hay menos muertos. Entonces tú tenías una posibilidad cierta de perder la vida, pero aún así, en la situación en la que te encuentras, te mueve a salir a la calle. Sí. Y eso ya es una acción heroica. De hecho, si hacemos la proyección, así me voy a pegar un salto, pero voy a volver después. Si hacemos la proyección al año 90 y a la tesis de la transición y todo eso, se cae el mito de que los partidos políticos, la alianza política, la concertación, el pacto con la derecha fueron los que derribaron la dictadura. Lo que derribó la dictadura en realidad fue este inicio, estas protestas sociales, este despertar de las poblaciones, este despertar de la sociedad frente a las tropelías, frente al ejercicio de poder que genera la dictadura. Claro, y después tienen que realizar este acuerdo y todo eso que tú acabas de nombrar como alguna salida a la situación que les estaba viniendo encima. O sea, la gente ya no daba más, estaba dispuesta a hacer muchas cosas, como por ejemplo arriesgar su vida. Por lo tanto, tuvieron que responder de alguna manera y llegar a un acuerdo. Era una coyuntura prerrevolucionaria. Claro. De hecho, y ellos, o sea, nosotros no somos los más grandes analistas políticos, y eso lo sabía tanto todos los partidarios de la dictadura como toda la alianza concertacionista. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo, eso es sencillamente, pero respondiendo a esta coyuntura. Exacto. Bueno, y como continuamos con la discusión un poquito, vale la pena recordar también que en el contexto de estas protestas nacionales también hay procesos sociales que se están dando vuelta. Y uno de los procesos que a mí por lo menos me llama mucho la atención, que se dio en los años 80, tiene que ver con las ollas comunes, las ollas populares. Que es un proceso donde tenemos crisis económica por un lado, movilización social por otro, pero en las poblaciones, en los barrios populares de nuestras ciudades, Concepción, Santiago, Varice, llámese distintas ciudades, se generaba esta instancia comunitaria donde se generaba almuerzo o comida para nuestros propios vecinos, para nuestro propio barrio. Y fueron formas económicas, entre comillas, de subsistencia, pues, frente al proceso económico que se venía y que fue censurado. De hecho, la dictadura prohibía muchas veces estos ejercicios de ollas comunes, no era una política de Estado, valga la redundancia, evidentemente no, pero nacía obviamente de la misma población. Es un fenómeno que igual se ha investigado en los años 80, se investigó un poco, ahora recién se está retomando un poco ese bagaje, sobre todo con la economía de subsistencia, pero yo creo que es un hecho igual importante ese, porque va de la mano, tiene movilización social por un lado, crisis de la dictadura económica y procesos de ollas comunes, procesos de agruparse, de agruparnos en un colectivo. No sé. Claro, y también de agruparse de formas que no parecieran tan peligrosas para la dictadura, digamos, que estaba penado, condenado, estaba en riesgo si es que tú te agrupabas. O sea, tan solo con conversar en grupos en las esquinas ya estabas poniendo un poco en riesgo, te estabas poniendo un poco en riesgo. Por lo tanto, esto de las ollas comunes, que sale de cierta manera en un contexto de crisis económica, viene a responder a una necesidad. O sea, da la impresión que está respondiendo solamente a una necesidad muy operativa, pero en el fondo también está dando la oportunidad de agruparse, como dice el Nelson, para poder comenzar a encontrarse, porque hasta ese momento yo creo que estaba la gente muy encerrada en sus casas. Exacto. Muertas de miedo. Como te digo, ni siquiera se quería conversar de a tres en la esquina porque ya era peligroso, los milicos te echaban para la casa, los pacos te pegaban, entonces te arriesgabas mucho si realizabas cualquier acto de cualquier intento de agruparte. Claro, otra proyección al futuro, si en los 80 el miedo era hacia los milicos y su represión, ahora es el miedo a la delincuencia. Argumento sí. Para encerrarlo en las casas. Claro. Dato a la causa. Seguimos avanzando un poquito más y nos vamos a regiones. En este caso seguimos con la música de Los Prisioneros, que marcó, ¿no?, obviamente los años 80. Y llegamos a un hecho que en regiones marcó también un proceso interesante, que tiene que ver con el puntarenazo. Pinochet va a Punta Arenas, va a una visita oficial, en este caso el año 74, si mal no recuerdo, o antes. Pero en los años 80 también va a Punta Arenas a hacer una visita oficial y es recibido con una rechifla y con una movilización y una protesta por parte de habitantes, vecinos, dirigentes de Punta Arenas en torno a la violación de derechos humanos, a la dictadura en sí, a la apertura democrática. Obviamente fueron duramente reprimidos. El 84. 84. 26 de febrero del 84. 26 de febrero de 1984, como les decía el contexto, Pinochet va a Punta Arenas a un acto oficial, es abucheado por la gente. La gente le da la espalda. La gente, el público se gira y le da la espalda. Mientras él habla, no lo toman en cuenta, le dan la espalda en este caso. Y fue un primer acto, porque era un acto público. Lleno al aparataje de seguridad de Pinochet, lleno de milico. Y que la gente haya tomado esa posición, igual habla de una valentía, porque estamos hablando de 1984, estamos en plena dictadura, no hay atisbos de plebiscito, no hay nada, estamos en dictadura dura, milicos en la calle y todo eso. Y este hecho también te marcó un antes y un después, porque te marca el hecho de que no le tenemos tanto, pese a que tengáis tu arma, no te tenemos miedo, o no tenemos tanto miedo como lo piensan. Claro. Yo creo que ese es como el mensaje que queda dando vuelta. De hecho, hay un documental en los 80, No Me Amenaces, que no me acuerdo lo realizará en este momento, pero habla justamente del contexto de fines de los 80 con respecto a la amenaza de Pinochet al orden. Otro tema importante en el ámbito universitario, ya avanzando un poquito más, no tanto en el eje temporal, y nos vamos en este caso a las primeras formas de democratización universitaria y también a las primeras resistencias desde el campo estudiantil. En este caso, recordemos el movimiento que hubo en la Universidad de Chile a raíz de la rectoría de Federici, que intentaba imponer una nueva lógica en el sistema universitario y que era el embrión de lo que iba a ser el nuevo sistema, en este caso universitario, que Pinochet pretendía imponer en el resto de las universidades, valga la redundancia, tradicionales. Y una movilización bastante activa, una movilización que finalmente logra su cometido porque Federici no lleva a cabo el plan y es destituido como rector. Pero también hubo una serie de violaciones, en este caso de maltratos. Bueno, una chica que sí estudiaba música, que tuvo que la imagen está es clásica, que se está ve en los documentales. De hecho, está en el documental la que dio Chilevisión. ¿Cómo se llamaba el documental? La imagen es prohibida, está. De hecho, entrevistan a la. Porque lo grabó Teleanálisis. Teleanálisis, gran valor Teleanálisis. Teleanálisis, valga la También parte del valiente pueblo chileno sueño. Periodismo social. Periodismo que no era 60 minutos, recordemos, 60 minutos, 60 mentiras también. Sí, pues. Que tenía una forma de informar, y en este caso análisis, era la información dura, la información concreta, y que llegaba, no, como en Chile había censura, se tenía que ir afuera, pues se exportaba, y que a Chile después recién llegó como forma de documental. Llegaba como VHS, que se pirateaba, se pasaba casa a casa, o se exhibía en iglesia o en lugares más seguros. Es como la lógica, por ejemplo, en las canciones de Silvio, que se pasaban en cassette, sigue pasando de mano en mano, porque también estaba censurado. Volvemos al hecho. La imagen del disparo, ¿no? La imagen del disparo, que de verdad que es muy fuerte, es un disparo que te demuestra un poco en la cabeza del estudiante, y que demuestra la represión que hubo para que contra los estudiantes, valga redundancia, de la Universidad de Chile. Este proceso también se vio acá en Concepción. Recordemos cuando la FEC comienza su proceso de rearticulación, como bien decía Nelson, hubieron asesinatos. Hubieron también, en este caso, represión muy fuerte. Recordemos, hay una foto, no épica, pero una foto histórica, donde aparece el rector delegado en esa época, Guillermo Clérico, rodeado de carabineros, rodeado de fuerza policial, recorriendo la universidad cuando la universidad le intervino justamente carabineros, violando la autonomía. Bueno, ahora ya parece que es chamuyo ese tema, porque normalmente entran, pero en esa época la autonomía universitaria todavía pesaba. Fue la primera federación democrática en Chile. Exactamente. Elegida por sus propios estudiantes, yendo contra la corriente y contra las órdenes del Estado. Bueno, recordemos la orden de Estado, complementando con Jano, era designar a los dirigentes. Pues en este caso, bastante militante UDI, que después fue un alcalde, que ahora son senadores, ministros, senadores. O Melero también, hay varios, de hecho Larraín, hay muchos que ahora son ministros, que ahora están en el poder y que fueron, en este caso, designados dirigentes estudiantiles por la dictadura, cosa que se rompió en este caso con la elección de la FEC democrática ya a mediados de los 80 más o menos, ¿cierto? Sí. Ya estamos en a mediados de los 80. Como el 86, creo. Uh-huh. El mismo año del... Bueno, año 86, año clave, el año decisivo, como lo titulan algunos, el año del atentado fallido a Pinochet, en septiembre del año 86. No, pero la aparición del Frente. Ah, bueno, la aparición del Frente también, pues la aparición del Frente a través de las recuperaciones, en este caso a través de robar camiones, por ejemplo, de pollo y repartirlo en las poblaciones. De hecho, hay unos videos de análisis también. Donde se ve las imágenes del Frente cuando empieza a emerger. Y nuevamente aparece la vía armada como una vía para desarrollar. Estamos hablando de mediados del año 80. Todavía la dictadura estaba dura. Y porque el pueblo tenía hambre. Y porque justamente el pueblo tenía hambre. Seguimos en el contexto post-crisis económica del 82, donde todavía se resumen las problemáticas. Tenemos el PEM y el POG. Tenemos los planes de emergencia, que ahora son los proempleos. Que sí, los disfrazan, pero es eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Se sigue manteniendo la misma lógica. Y opera justamente, empieza a emerger el Frente, que nace... El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que empieza a operar justamente bajo el alero de la doctrina del PC, de la Vía Armada. Sí. Que después en un momento se rompe también. Su comando, su alarmada. Es la alarmada. La rebelión... Popular de masas. Popular de masas. Esa fue la tesis que acuñó el Frente Patriótico para primero hacer las recuperaciones y después para planificar una serie de, en este caso, de atentados, valga la redundancia. Primero, obviamente, a Pinochet, el año 86, y creo que hubo uno a previo igual. Pero ahí me pierdo un poquito. Pero, eran excombatientes de Nicaragua, muchos de ellos. De hecho, sí. Que eran el que pelearon el Ejército de Liberación Nacional, en este caso para derrocar la dictadura de Somoza en Nicaragua. Y surge el Frente, la opción armada vuelve a tomar fuerza. Recordemos también el Movimiento Democrático Popular. En los años 80 también surge como alternativa a la Alianza Democrática, que es la Concertación. Y que también, desde el brazo político y el brazo armado, hubo un momento que una tensión y un movimiento que se podían causar. Con el atentado frustrado a Pinochet, esa opción tiende a coartarse. El palo de Pinilla de la izquierda le dicen al atentado. Yo lo nombraba anteriormente, de hecho son tres hechos. En el Tume, el atentado fallido de Pinochet y Carrizal Bajo. Para mí esas son tres hitos que te marcan un poco hacia dónde llegó la vía armada en Chile. Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet corresponden como a un gran todo, que era la operación siglo XX del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Exacto. Porque esas armas que pillaron en Carrizal Bajo, la idea era repartirlas en las poblaciones. Y desde ahí... Y una vez que muriera Pinochet, salieran como una revuelta popular y derrocaran a la dictadura y se tomaran el poder. Sí, yo creo que hay que detenerse un poco en ese atentado a Pinochet. Pero hay un comentario, hay más de un comentario en este momento en actualicemos las redes sociales. Estado, sí. Querida Ángel. Mario González Figueroa nos dice: no pueden estar ausentes de esta reflexión el Frente Patriótico Comunal Rodríguez, sobre todo el comandante José Miguel y Ramiro. Para allá vamos. Fabián Garrido dice: la FEC se refunda en noviembre de 1983. Gracias por la precisión del dato. Sí, muchas gracias. Y Fabián Garrido es fan destacado. ¿Es un fan destacado, Fabián Garrido? Saludos. Mario González nos dice al tiro: la mayoría de los frentistas venían de combatir en Nicaragua y los fundadores eran oficiales de ejército graduados de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Ahí un poco de historia de cómo se forma y quiénes son quienes llevan adelante estos procesos en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, qué formación tienen. De hecho, yo igual ahí destaco una, el tema de la lucha armada, pero otra, las tesis políticas que tiene el Frente, sí. Son tesis que se anticipan como 20 años a lo que pasó, o se anticipan en realidad como más o menos unos 10 años a lo que pasó, efectivamente. De hecho, hay unas declaraciones del Frente, sobre todo en el contexto del plebiscito. Yo creo que si las tienen por ahí, las imágenes prohibidas, hay un extracto, pero donde te dicen con perita y manzana lo que va a pasar, la represión frente al movimiento, la conciliación entre la democracia, entre la Concertación y la dictadura, la conformación de este sistema económico y político, el consenso, la figura que se va a continuar, a perpetuar este sistema, y que no va a haber una ruptura. Y esas declaraciones son claves porque tienen que ver con el pensamiento político del Frente, que al final, para bien o para mal, fue el pensamiento que al final primó en la lógica de la democracia que vino después. O sea, existe en el pueblo la capacidad de adelantarse y de realizar tesis como esa. También yo creo que eso hay que mencionarlo. O sea, estaban realizando, pudieron ver anticipadamente los procesos que se iban a dar en Chile. Hombres militantes. Exacto. Hombres y mujeres que realizaron acciones heroicas. Justamente. Pero finalmente luchadores sociales. Luchadores sociales con acciones heroicas. Sí, yo creo que dar vuelta todo el rato a esta discusión. Pero este tema. Y una de las cosas que permitió el atentado fallido a Pinochet, el palo de Pinilla, claro, de la izquierda chilena, es que demostró que la dictadura no era perfecta, no era infalible, se le podía derrocar, estuvieron a punto. Y eso también, si bien generó mucha frustración en quienes participaron de esto, el que no resultara también, por otra parte, envalentonó bastante a la población chilena a salir a las calles. Sí, y a mostrar su descontento frente al propio Pinochet. Recordemos, aquí también lo tenemos consignado, cuando se crea la comuna de Cerro Navia, antigua comuna de Barrancas, que agrupaba Cerro Navia, Pudahuel y no me acuerdo, y San Ramón, creo que eran tres comunas. Cuando Pudahuel se llamaba Barrancas, como cantaba Jorge González. Exactamente, era una comuna bastante grande que Pinochet dividió, y una de las comunas que se crearon a partir de esa división fue Cerro Navia, donde en Cerro Navia también se le hizo, bueno, en este caso fue más, un poco más alto que el Punta Arenazo, porque acá no pudo entrar, de hecho lo agarraron a piedrazo la comitiva de Pinochet, en ese caso el... Sí, a un mes antes del plebiscito. Un mes antes del plebiscito, bueno, recordar. La gente no permitió que Pinochet entrara a su población, a su comuna, a sus poblaciones, y lo repelió a piedrazos. Piedras contra balas, hasta de los helicópteros militares estaban disparando para abajo para contener esta inesperada explosión de descontento social. Exactamente. Y de valentía, por cierto. Sí, pues hay que recordar, yo creo que con respecto al atentado de Pinochet, que hoy día está en Chile desde el 20 de agosto, hace menos de un mes, el comandante Ramiro. Sí. Aunque lo tengan muy callado los medios de comunicación de masa, eso es súper importante decirlo, porque no se están respetando ciertas condiciones que puso Brasil. El que toma la decisión es como Bolsonaro. De hecho, la extradición ya es media trucha. Sí. Y es además una decisión de Bolsonaro. Y sabemos quién es Bolsonaro. O sea, estamos hablando de Bolsonaro, el mismo sujeto con las mismas palabras en cuanto a los incendios del Amazonas, Bolsonaro en cuanto a los homosexuales. O sea, estamos hablando de el Bolsonaro una que le ganó, que en Chile ganó el comunismo y mató al, o sea, le ganaba al comunismo Pinochet y de partida tu papá también, diciéndole a Bachelet con respecto a. Sí, sí. El mismo. Exactamente el mismo, entonces eso yo creo que igual es importante recordarlo, porque se le dio mucha importancia a que volviera al país, a que lo trajeran al país a encarcelar a Mauricio Norambuena, pero posteriormente los medios de comunicación se quedaron calladitos, digamos, ¿no? ¿Silencio cómplice? Silencio cómplice, por supuesto que sí, porque tendrían que empezar a ahondar. Ahí hay un héroe del pueblo encarcelado. Claro que sí, por eso es que lo estoy diciendo. Allá iba, porque está ahí, está en la cárcel, está siendo sometido a todas las vejaciones que se ve sometido cualquier persona en una cárcel, pero con una historia de más de una acción heroica, más de una acción de resistencia. Entonces, creo que hay que recordar eso. Creo que está ahí, pero usted lo puede ir a ver. Que de aquí al menos 50 años va a haber algún, por lo menos un pasaje que se va a llamar Mauricio Hernández Norambuena en Chile. Sí, y ahora está encarcelado y nadie se acuerda de él. Entonces eso es complejo, esa capacidad para borrar la memoria histórica. Porque estamos hablando del atentado de Pinochet, pero hay uno de los que participó en el atentado de Pinochet que hace poco, menos de un mes, que estaba en todos los canales de televisión. Bueno, esto igual se enmarca en la lucha contra el negacionismo también, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que tiene que ver con la reconstrucción un poco de la memoria histórica y la memoria y resistencia. Normalmente los discursos de izquierda se tienden a perder un poquito en eso, se tienden a quedar más en las tropelías que nos generaron, pero no en estos procesos. Sí, yo creo que vale la pena resaltarlo, sobre todo como ejercicio de memoria y como ejercicio para las generaciones futuras. Y también hay un acto de resistencia que está conectado con este acto de resistencia del atentado a Pinochet, que tiene que ver con cuando se van de la cárcel en un canasto blindado, en un helicóptero, estas mismas personas. Y que eso es un acto heroico. O sea, ¿qué capacidad tenían para reaccionar? Estamos hablando de los años 90 ya. 96, o sea, ya la segunda mitad de los 90, y eso yo creo que también a todos nosotros nos da de cierta manera una imagen de que se pueden hacer cosas, de que no está todo perdido también. De hecho, los mismos gendarmes, más de algún gendarme admira esa acción. Muchos y muchas admiramos esa acción, incluso los gendarmes. Entonces, son personas que realizan acciones hoy día, no así como que hace 400.000 años atrás, sino que son acciones en este contexto. 30 de diciembre del 96. De hecho, me recuerdo muy bien de la fecha, porque era mi cumpleaños. Ah, ¿era tu cumpleaños? Sí, mira, me regalo cumpleaños. No, de hecho estaba celebrando con mi torta. ¿Estaba comiendo chip pop? Estaba comiendo chip pop en ese momento cuando hubo el extra de Tele 13 que informaba la situación. No se te olvidó nunca más. No, no se me olvidó nunca. No, de hecho después andaba jugando en carretilla, escapando. Me metía en los canastos. Me metía en los canastos y escapaba. No, pero sí, 30 de diciembre del 96. Bueno, ¿cuántos años cumplía ahí? ¿7? Ahí cumplía 7, sí, 7 añitos. Pues yo no soy del 88, así que soy hijo de la Concertación. Como gran parte de ustedes que nos está escuchando y viendo esta hora. Yo soy del 84. Oh, con las en el contexto populares. Mira. Entre olla y olla común. Ahí surgí. Angel apareció. Oye, retomando el tema de las ollas comunes, yo voy a retomar el tema de que a mí me parece una forma de reorganización social súper importante, porque se rearmó el tejido. Un tejido que tú, bien decía ahí, Angel, se había roto con el golpe, todos encerrados en sus casas, todos encerrados por el miedo a la dictadura, y estos procesos de ollas comunes, estos procesos participativos, abrieron un poco, primero, un punto de encuentro, segundo, un punto de reunión y de debate, y finalmente un punto de apoyo mutuo. Es volver a la lógica del mutualismo de los primeros albores del siglo XX, donde nos apoyamos mutuamente, pues nosotros, nuestros pares, sí. Con nuestros pares en este caso, con los miembros de nuestra clase. Claro, tal cual. Y demostró también que había muchas formas de manifestar, de protestar, y que cada uno lo hacía como más, estuviera más a mano, pero sí. Todo el pueblo se manifestaba. Sí. Yo creo que esas acciones evidenciaban, como decíamos antes, voy a repetir, pero evidenciaba la necesidad de organización. Uh-huh. Que antes de la dictadura militar, cívico-militar, estaba permitida y había una costumbre de hacerlo. Luego nos encerramos en las casas y posteriormente, en el rigor de la necesidad, o sea, hambre, básicamente, vuelves a reaccionar como ya lo habías aprendido, porque estaba aprendido. Exacto. Estaba aprendido a organizarse. Y todavía no lo hemos olvidado. No lo hemos olvidado, sí, tal cual. Sí, yo creo ya por el honor al tiempo, sí. Podríamos ir haciendo el cierre como conclusiones o reflexiones finales del proceso. Yo creo que vale la pena hacer como un redondeo de ideas. No sé si, Angel, quieres partir tú. Sí, quiero volver sobre lo que ha sido transversal en esta conversación: luchadores sociales con acciones heroicas. Nosotros, más allá de que Mauricio Norambuena está encarcelado, la semana pasada estábamos acá, por ejemplo, con la señora Esther, y no recuerdo el nombre de la otra compañera. Mari Báez. Ellas son personas que realizaron acciones heroicas. Ellas son personas que resistieron la dictadura militar y subieron también las consecuencias de aquello. La hemos tenido en más de una oportunidad de Sobre la Izquierda, comentando cómo fue la tortura sufrida, la cárcel sufrida. Y son mujeres que yo, tú, todos podemos abrazar y podemos conversar, y nos pueden transmitir mucho mucho de lo aprendido. Y también tienen una posición súper clara en cuanto a que esta resistencia no está perdida, sino que es una forma de moverse o de vivir la sociedad. Okay. No es algo que, se terminó la dictadura militar, la resistencia ya no juega ningún rol porque llegó esta cosa que llamaron democracia. Pero a lo que voy es que estos luchadores sociales que realizan acciones heroicas están en todas partes. Incluso nosotros tenemos abuelos en nuestras casas, los papás de nosotros, sí. De cierta manera, de cualquier forma, algunos resistieron a través de la música, que también hay todo un tema que resistieron a través de la música, todo lo que trajo la dictadura militar, y otros también la resistieron pudiéndose organizar, socialmente. Exacto. Otros también políticamente. Y esos luchadores sociales están en todas partes, y nosotros que quizás vivimos de cierta manera la memoria histórica de ese proceso, también podemos sentarnos a conversar con esos luchadores sociales que realizan acciones heroicas, y hay que aprender de esos procesos. Y ese es el germen que después te puede permitir generar ejercicios de transformación social. Claro. O sea, no nos podemos quedar con que nos pasaron máquina y nos quedamos ahí y lloramos y nos vamos al bar a beber las penas. A tomar una cerveza y conversar. Que fue la resistencia. Exactamente, no nos sirve eso. Esto sirve como ejercicio de memoria, sirve como ejercicio de historicidad, pero sirve también en cuanto nosotros generamos a partir de esos aprendizajes un proceso movilizador, un proceso de transformación social, tomando en consideración esta raigambre histórica y estos aprendizajes que se dieron en la dictadura y que el día de hoy todavía siguen siendo válidos. Pues la tesis, yo creo que la barajamos acá como equipo, no voy a pegar un carril en una de esas, si me corrigen si no, pero muchas veces sentimos que estamos todavía en un proceso de dictadura, que sí. No estamos, que la alegría no llegó totalmente, o no llegó en realidad, donde tenemos libertades que nos están ejerciendo, donde tenemos un aparataje económico y político que ejerce control, y por ende estos ejercicios de aprendizaje y de resistencia aún en 2019 son válidos. Sí. Claro, yo entiendo que tú estás proponiendo que de cierta manera seguimos en dictadura, entendiendo que seguimos viviendo la estructura, el modelo social y económico, exacto, ¿cierto? Porque claro, hay puntos, exacto, que no son de comparación, así concluíamos, sí, la discusión en cuando construíamos la pauta. Por ejemplo, no es comparable la cantidad de muertos y atropellos, pero sí se siguen violando los derechos humanos y estamos claros en eso. ¿Cuántas veces hemos hablado de todos los asesinados post-dictadura militar? Exacto. Entonces, a pesar de que no se pueden comparar en cuanto a número, a intensidad, a formas, a brutalidad. Y al terror que tiene la gente en la calle también. Claro, al tipo de terror que tiene la gente en la calle, porque también hay que rescatar lo que decía el Nelson. Ahora estamos todos encerrados por miedo a la delincuencia, que es otra forma de tirar un otro, terror. La figura de un otro. Los milicos se fueron a sus cuarteles y cada vez que pueden salen. Claro. Pero hoy día nos tienen a todos encerrados por la delincuencia, esa supuesta delincuencia que nos tiene acechando, aunque bajen los números de delincuencia, pero siempre nos están acechando. Entonces, lo que concluíamos de cierta manera es que nuestro trabajo y nuestro trabajo como generaciones posteriores es retomar ese camino, como decía, ese germen, sí, de resistencia, retomar ese camino de transformación que fue truncado, pero que no fue muerto definitivamente. Y que a pesar de todo, el germen de transformación de la sociedad hacia el fin de la explotación no pudieron matarlo y está ahí. Y tenemos que hacerlo resurgir. Así tal cual lo concluíamos. Y yo creo que eso, sí, redondea un poco lo que estamos planteando. Sí, de hecho. Porque esto, nosotros en ningún caso se les queda de ir a llorar. Viene solamente a proponer una forma de avanzar. Y por eso el eje cronológico del rescate. Sí. ¿Jano? Sí. Claro, igual estas son fechas complejas, yo lo entiendo, para mucha gente es imposible que no aflore toda la emotividad, todos los recuerdos, toda la nostalgia de esa época en que, no sé, aunque suene cliché decirlo, como luchar por un mundo mejor. Porque igual eso era lo que se estaba haciendo, al menos se estaba combatiendo. Se estaba dando una lucha desde distintos ámbitos por cambiar el sistema económico que genera tanto sufrimiento y tanta dolor a la mayoría de las personas en el mundo, que es el capitalismo. Esta fue una dictadura del capital contra un pueblo y que, como decían Denante, Angel y Nelson en la transmisión, no se reprimió a personas porque sí, porque los milicos les dio un ataque de locura. Sino que eran personas, no sé, peligros, se sentían amenazadas por esta posibilidad, que era muy real, de transformar la realidad. Era más que una posibilidad. Era más que una posibilidad, de hecho se estaba haciendo. Y claro, como digo, es natural que surjan la emotividad y las ganas de recordar y la pena, pero también como la invitación que hacemos de Cerro a la Izquierda es recordar a todas estas personas en tanto a por qué decidieron arriesgar sus vidas, que es construir un sistema diferente, sin explotación, donde no haya sufrimiento y dolor, y quedarnos con eso, más que nada, rescatar su valentía, por supuesto, sus ganas de cambiar todo, su valor para enfrentarse a un ejército, pero también por qué lo hacían. Y esa creo que es la aposta a la que estamos invitados a tomar todas las personas que están escuchando esta transmisión. Eso era. Quiero decir otra cosa que, a propósito de lo que está planteando el Jano, como para seguir cerrando. Se nos está saliendo súper largo el cierre, pero quería decir que nosotros hemos invitado en más de una oportunidad a distintas personas que fueron partícipes de este proceso de resistencia en el momento histórico del cual estamos hablando. Que estas personas, nosotros más de alguna vez hemos conversado sobre los terribles procesos de tortura, de cárcel que ellos han vivido justamente aquí en Cerro La Izquierda, lo cual nos ha estremecido hasta los huesos y nos va a seguir estremeciendo de esa manera, y no queremos borrar esa parte de la historia de ninguna manera. Pero lo que nosotros siempre nos quedamos es que esas mismas personas se sientan con nosotros a conversar sobre eso y tener esa capacidad de sentarse a hablar sobre eso ya es muy admirable. Y además, la mayoría de esas personas están en proceso de organización. Exacto. Todos los que se han sentado con nosotros a conversar están todavía resistiendo, todavía tienen procesos de organización, todavía participan en colectivos, todavía participan en organizaciones políticas, todavía rechazan... rechazan el sistema que fue implementado, rechazan el capitalismo, por lo tanto no es historia muerta, son personas que están ahí y nosotros no tenemos solamente el deber de acompañar eso y aprender. y de continuarlo. Entonces, es muy importante, yo creo, decir lo que estaba planteando el Jano, que nosotros no es que queramos borrar todo el dolor que se provoca en esta fecha, ¿cierto? Que llaman estas fechas, pero sí también comprender que, puta, que no sé, pues, las mujeres de La Monche, la Bautista Von Schoen, Villa Grimaldi, o sea, tengo Londres 38. Una o las mujeres que han iniciado, por ejemplo, los procesos de las marchas de las mujeres. ¿Cuántas mujeres de 70, 60 años están adelante? Y eso nosotras, que somos las mujeres que vamos más atrás, ellas vivieron la dictadura. De una u otra manera la vivieron y siguen ahí paradas, llevando adelante las luchas. Entonces, a nosotros nos queda más que seguir esos procesos. Así que un saludo al equipo de producción, a Nelson, Jano, saludo a Gama, saludo a Angel, agradecer a la gente que nos vio en el Face Live, que interactuó con nosotros, y cerramos Cerro a la Izquierda en su misión del día de hoy con música penquista, Jano. Sí. Hacemos un poquito de música, ¿no? Hagamos un poquito de música. Neumático en llamas. Ah, neumático en llamas. Neumático en llamas. ¿Cómo se llama el tema? Nena se llama el tema. ¿Podrían explicar un poco el...? Mira, esa grabación, porque es la única que existe, entiendo, se realizó en una peña, en la dictadura militar. Y en el sindicato de Petrox. En el sindicato de Petrox, que crea, para los que nos están viendo fuera del país y fuera de la región y fuera de Concepción, peruano, sí, es nuestro amigo peruano. En UK también. Claro, es uno de los sindicatos que más ocupa las organizaciones sociales de izquierda en Concepción. Cercano a la U de Conce. Cercano a la U de Conce, que queda en pleno centro de Concepción, que todavía es uno de los espacios que más se ocupa para realizar talleres, reuniones, asambleas, lo que usted quiera, presentaciones documentales, lanzamiento de libro, todo ese tipo de cosas en sindicato de Petrox. Y ese tema fue grabado en una peña y se llama Nena el tema, pero la letra, como ustedes van a escuchar, tiene que ver con la resistencia, de hecho con las barricadas. Bien. Dos cabros de la M en Hualpén, sí, grabaron esta canción que al igual que los cassettes de Silvio y al igual que los VHS de Teleanálisis, se copiaba, se pasaba de mano a mano, y que toda la gente que estuvo, o gran parte de la gente que estuvo en la resistencia en los años 80 la conoce. Sí, y la M, para los que están fuera también, es una de las poblaciones más mal miradas y que es gueto en Concepción. ¿Sí? Población popular. Sí. Así que vamos con eso. Saludos y nos vemos la próxima semana en Cerro a la Izquierda. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Nena, nena, hagamos el amor. Vamos a devolver. frente, póngale una brecha que llegue a la mitad, póngale su corcho y tire la talla. Esta canción, hagamos el amor.